Yo pensé que el amor eran solo flores y besos, pero qué equivocado estaba. Te doy la razón, cometí mil errores. Soy un pobre novato que empieza en cuestiones de amores. Yo pensé que el ser novios eran flores y besos. Tus caricias me dicen que hay algo más que eso. Son tan pocos los años que tengo y a ti te confieso. Eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso. Yo pensé que el ser novios eran flores y besos. Tus caricias me dicen que hay algo más que eso. Pero desde hoy te prometo, amor, que el novato que tienes enfrente te va a sorprender. Te daré una flor, toda mi pasión. Primera chiquilla a quien doy un beso. Yo pensé que el ser novios eran flores y besos. Tus caricias me dicen que hay algo más que eso. Pero desde